Buenas noches. Vamos. Buenas noches, colegas. Buenas noches, población de Jujuy. Ante versiones que están circulando de que se va a aprobar la constitución, la reforma constitucional, de espalda a la población en general, que ya venía siendo clandestina en su tratamiento y aparentemente también quiere ser clandestina su aprobación, estamos acá para advertirles de esta posibilidad y denunciar que no es un capricho que esta intergremial que se conformó viene expresando que lamentablemente esa constitución viene por nuestros derechos. No es un capricho, porque estamos leyendo los dictámenes que se pretenden aprobar, y en el caso de la docencia, el estatuto del docente prácticamente es derribado. Es decir, que queremos manifestar que no es solamente la protesta social, sino también los derechos que hemos obtenido de largas luchas. Esta constitución lo que viene a hacer es aplicar y darle ese rango constitucional a una política de ajuste y de precarización, y que pretende enmudecer los reclamos de los trabajadores y las trabajadoras de esta provincia. En consecuencia, vamos a convocar a toda la población jujeña, a todos los trabajadores, el día de mañana a la Plaza Belgrano. Los trabajadores vamos a marchar de forma pacífica, como lo venimos haciendo en cada una de las convocatorias que hemos llevado adelante para resistir el ajuste en nuestros salarios y en la cercenación de nuestros derechos con esta convencional constituyente. Mañana los trabajadores, el pueblo, debe permanecer movilizado. Vamos a estar recibiendo a los hermanos de las comunidades originarias, quienes han salido del norte y van a estar ingresando a nuestra capital el día de mañana. Reiteramos, es una convocatoria total y absolutamente pacífica la que los trabajadores y trabajadoras vamos a llevar adelante el día de mañana, bajo la consigna arriba los salarios, abajo la reforma. El resto de los sindicatos también, solidarizarnos con nuestra compañera Mecha, secretaria general del SEDEM, quien fue amenazada por el gobernador, ante lo cual nosotros nos solidarizamos como gremios hermanos. Para finalizar, los gremios que conformamos la intergremial exhortamos al gobernador de la provincia y a los convencionales constituyentes que hoy están tratando esta reforma absolutamente de espalda al conjunto del pueblo jujeño a que detengan su proceder. No infrinjan mayores sufrimientos al pueblo jujeño. Escuchen la demanda popular, escuchen las calles que vienen reclamando hace semanas que paren el proceso de la reforma constitucional como lo están haciendo. Tienen el deber y la obligación de responder al mandato que el pueblo les ha dado, que bajo ningún punto de vista es el que están llevando adelante. No pasen a la historia como los verdugos de su propio pueblo y detengan el tratamiento exprés de la reforma que están haciendo. El pueblo jujeño se viene expresando de forma pacífica desde hace más de 12 días. No hay pueblo en la provincia de Jujuy, en el interior profundo, ni ningún sector ni barrio en la capital que no se haya expresado pacíficamente de esa manera, y mañana lo va a hacer como lo viene haciendo y como dijo Sebastián y Mecha, en forma pacífica, exigiendo que se detenga el tratamiento de la reforma como lo están haciendo y que se dé respuesta inmediata a los planteos salariales de todos los sectores de trabajadores estatales que venimos reclamando y peleando por salarios dignos. Muchas gracias. Mecha. ¿Preguntas? Sobre la situación de que hablaba al comienzo, de los rumores de una aprobación de las constituyentes en esta noche, ¿esta información extraoficial o cómo lo saben? Sí, está circulando, nos ha llegado y bueno, no nos sorprendería. De hecho, ya su tratamiento fue de espaldas. Si esta comisión directiva, conjuntamente con otros sindicatos docentes, se apersonó a la comisión de educación de la convención preguntando cuáles eran los cambios que iban a proponer, y en esa oportunidad nos dijeron que no tenían ningún anteproyecto, y ahora que logramos alcanzar a leer qué dicen esos dictámenes y prácticamente todo lo que está refrendado en el estatuto del docente no está, entonces nos genera preocupación y no nos, la verdad que no nos sorprende que esto pudiera llegar a suceder. Bueno, vamos. ¿Puedo hacer una pregunta? Ahora, en cuanto a los docentes, ¿qué pasaría con el estatuto? Hay un rumor fuerte que caería el estatuto docente, ¿cierto? Y si la Constitución no te está garantizando los derechos que están ahí estipulados, puede caer el estatuto. Entonces, porque la Constitución tiene un rango mayor, ¿se entiende? Es la que arbitra y regula todo nuestro régimen laboral. Entonces caería el estatuto docente, ya no sería válido. Y tampoco los cargos docentes pasarían a hacer pasantías. No sabemos cuál es la intención. Pierde el rango. Una cosa, quiero decir algo importante, permiso los compañeros. La están queriendo votar hoy jueves, entre gallo y medianoche. Está el gobernador en la legislatura. Quieren votarla hoy a la noche porque mañana pensamos hacer una gran columna de trabajadores, organizaciones sociales, pueblos originarios, organismos de derechos humanos, la sociedad en general se está convocando en toda la provincia y piensan votarla hoy y declarar asueto mañana. Eso es lo que nos estamos enterando. Quieren declarar asueto mañana para que, lógicamente, la administración no trabaje y desmovilizar. Con ese ardil, ese embuste que nos tiene acostumbrados. Ahora, afecta intereses de todos. Acá estamos viendo, vemos el dictamen de educación, piensan básicamente eliminar el estatuto, incorporar la figura de pasantía para los estudiantes, vemos la parte de salud, incorporan el tema de servicio, o sea, incorporan el neoliberalismo y la privatización a la Constitución. Y el Poder Ejecutivo va a tener una enorme incidencia en los demás poderes y en los organismos de control, que prácticamente van a ser escribanías del Poder Ejecutivo. Eso es lo grave. Y con el derecho a la manifestación, no es solo el derecho a la manifestación de las organizaciones de los sindicatos, es el derecho a la manifestación de todos, y van a tener alcance hasta el derecho de la reunión. Están hablando de poder fiscalizar o gestionar no solo las manifestaciones, sino el derecho a la reunión previa a las manifestaciones, o sea, asambleas, reuniones organizativas. Ahí va a poder estar un policía, la fuerza de seguridad, viendo qué es lo que se está haciendo. Esto es gravísimo, esto es un atentado realmente a la democracia. Frente a eso, hoy estamos movilizando marcha de antorcha y jornada cultural. Los jujeños masivamente tienen que salir a las calles pacíficamente a demostrarle el rechazo hacia esta constitución. Y mañana redoblar los esfuerzos con los pueblos originarios a la cabeza, sindicatos y todo el conjunto de la sociedad. Ahí vamos a estar. ¿Eh? Si no se derriba mañana, la vamos a derribar. Tarde o temprano la vamos a derribar.